Edgar VM mixing at Loca FM. Empezamos la segunda hora con el top 5 de DJ Edgar VM, como siempre. Os recordamos, los twitters son arroba DJ Edgar VM o arroba Neil Solé. Y estamos en iTunes, ¿vale? En los podcasts. Buscaros, buscarnos y suscribiros, por favor, que nos haréis un gran favor y nos haréis muy, muy felices. Empezamos, top 5. Empezamos con esto, el señor Saram, con su tema llamado Fan, que si no lo remedia nadie, va a salir del top. Ha estado número 1, ha estado número 2, ha ido bajando y irremediablemente me parece a mí que la semana que viene va a salir. Todo lo que sube, baja. Ostras, ¿cómo vas? No importa de dónde vienes, sino a dónde vas. Pues eso. Y cuando subas, ten cuidado a quién pisas, porque te lo puedes encontrar en la bajada. Neil 3.0 Loca FM. Neil and Edgar VM mixing at Loca Air FM. Descubriendo futuro. Y seguimos aquí en Inil 3.0, leyendo el título de este nombre me acuerdo de ti. ¡El bujero! Sí. Bueno, esto sí me lo sé, porque aunque tengo el número delante de Bispor todavía, sí, no lo he quitado, esto sí me lo sé. El señor Jorge Montía y Superblada Asasnin, con su tema llamado El bujero. Sí, no, el hoyo. El hoyo. Hay que hablar con Blada y preguntarle el porqué de esos nombres, ¿eh? Hay que decirle, oye Blada, ¿por qué estos nombres? Sí, como todos los nombres tienen un porqué, ¿no? Como hacía nuestro antiguo compañero y amigo a la vez que indigente. Sí. ¿De quién hablas? Fleur, de Fleur. Ah, Fleur, un recuerdo para Fleur. ¿Qué fue de Fleur? Ah, pues he visto no un chico ahora que se parece bastante a él, se llama Iván de Veró, pero no tiene nada que ver. No se hace mucho que no sé de Fleur. No sé, a ver si se aparece o algo, ¿no? Un besito. Fleur. Mezclando Nili y Edgar VM. VM mixing at Loca Air FM. Y del 4, por supuesto, vamos al número 3. Número 3 que se mantiene, señor Mario Ochoa con su Friend Request. Muy bien. I Neil 3.0 Loca FM. VM mixing at Loca FM. Y subimos al 2, donde nos encontramos. Oye, este repite. Esto no puede ser. ¿Ha mandado cheque? Esto no puede ser. ¿Este ha mandado cheque? Sí. Ah, vale, pues ya ha mandado cheque, entonces puede tener 2 en el top 5. Cuéntame. Pues eso, el señor Jorge Montía, y espera que no lo veo bien, el señor Albert Aponte, con su tema Mar de Leva. Lo escuchamos aquí en INIL 3.0. INIL 3.0, descubriendo futuro. Para. escuchando Ni y Edgar VM. Después del 2, ese gran tema de Jorge Montilla y Albert Aponte, llegamos al número 1, que lo siento mucho, pero no te dejo de decir el nombre. ¿No? Tú lo querías decir, tú querías compartir, pero yo, como cabronazo hoy, por cierto, mi Twitter es Nilsolé, el cabronazo. Cabronazo. Sí, no os voy a decir el nombre de este tema. Este tema lo lleva buscando Edgar 4 semanas. Lo ha encontrado hace apenas unas horas. Así que... Difícil, sí, ha sido difícil. Sí. Hay mucha gente que lo conoce, sí. Pero es que no está en Beatport, no está pero en iTunes. Tenerlo, no está no en lo ningún tiene. Sitio, macho. Y, no y lo ha tenéis, costado, Ha costado. Nosotros lo tenemos. Escucharlo. Número 1 de DJ Edgar VM. iNIL 3.0 Descubriendo Futuro. I can't control this feeling. Something's happening inside me. Senses come alive. The chemistry is building. It's something that we're feeling. There's no way you can Zero Loca FM. You can't tear this energy inside. I gotta reach, I gotta reach, we gotta reach higher. I wanna burn like a fire. We gotta move faster. You can't tear this energy inside. and Edgar VM mixing at Loca FM. Gracias, Edgar. Absolutamente increíble el temazo. Impresionante, ¿eh? Sí, sí. Tu en pista tiene que ser arrollador. Para alucinar. Y para alucinar también es el trabajo de Andy, de DJ 7, de 7-Even, que nos llega desde Málaga y se está currando todo el podcast, todo el diseño, todo lo de la agencia Tus DJs, todo. Se está currando a saco, así que 7, un beso muy grande. Gracias por tu trabajo. Y dinos, ¿qué nos presentas esta semana? Ainil 3.0, descubriendo futuro. Con 7 en Inil 3.0. Muy buenas noches, DJ Neil. Muy buenas noches, Edgar VM. Y muy buenas noches a todos vosotros, locos y locas, que estáis ahí detrás. Os hablan D7 desde Málaga. Y antes de presentaros la colabo de hoy, me gustaría agradeceros a todos el que, con vuestra ayuda, obviamente, Inil 3.0 Podcast este fin de semana ha entrado en el top 5 de descargas de iTunes. Sí, sí, top 5 en tan solo dos semanitas. Así que si aún no te has suscrito, este es el momento. Vete a iTunes y busca en el directorio de podcast Inil, que podrás escucharnos, suscribirte al podcast y, lo mejor de todo, dejarnos algún comentario. Bueno, eso sí, los buenos, porque los malos tenéis otros 99 podcasts para hacerlos, ¿eh? Y volviendo a la colabo de esta semana, tema que sonó hace un mes aproximadamente en su versión original, ya ha salido a la venta, así que os volvemos a presentar una de las remezclas. Gabri Salgado, el tema My Way, en este caso con la remezcla de 7 on the Rocks, que sí, sí, como puedes imaginar, la ha hecho este que te habla, 7. Escuchas a 7 en Inil 3.0. Track de la clavo de hoy, de un productor que le mete un rollazo increíble a sus temas, Silmit Mutlu, con su tema Laconia en versión original. Temita que ha salido en el EP Combined del sello Formatic B, que, como ya suponéis, imagináis, es el gran productor Format B. En el Combined EP además contaron con un temita mío de Deep Tech llamado Brune, que ahí está el tío orgulloso de que saliera aquí con Format B. Estás con 7 en Inil 3.0. We'll be right back. poquito más. Un placer estar una semanita más con vosotros. Os recuerdo que tenemos podcast, que Inil 3.0 tiene podcast, así que ya sabes, iTunes y te suscribes. Inil 3.0. Un besito a ellas, un abrazo a ellos y hasta la semana que viene. Neil and Edgar VM mixing at Loca FM. Ahí estaba Mr. 7, DJ Andy, 7-Eleven. Siempre le llamo 7-Eleven. No sé por qué. Como tiene tantos nombres, no sé realmente cómo se llama. DJ 7, 7, Andy. Te incita. Sí, a decir muchas cosas. Bueno, vámonos con un poquito de Alex Guerrero featuring Manu Gómez, gran cantante, con el You've Got The Truth. Y continuaremos y lo remezclaremos con un poquito de Funk You, la remezcla de Damian Newman y Tony Montana. Después decimos con qué seguimos. Edgar VM mixing at Loca FM. VM mixing at Loca FM. Mezclando Nil y Edgar VM. mezclando Neil y Edgar VM. Mezclando Neil y Edgar VM. Otro de los temas más buscados y más radiados en nuestro programa es nuestro propio tema, este Can't Get Enough de Edgar VM y DJ Neil. Resistimos a compartir todavía. 2011 de Reward. No, tú te resistes porque ya te he dicho ayer, vamos a colgarlo ya en SoundCloud y vamos a grabar. Espero la llamada. Es tan importante lo que puede pasar que a lo mejor lo podemos joder. Puede que sea. Hombre, es normal, cuando cuelgas algo en Facebook, al momento te ofrecen algo súper importante y luego no es. Pero bueno, esas cosas se acostumbran a pasar. Can't Get Enough, Edgar VM y Neil, 2011, Personal Rework. VM mixing at Loca FM. Mezclando Neil y Edgar VM. Don't deserve me. mezclando Neil y Edgar VM. Y llegamos al final del programa, súper contentos, súper felices. DJ Edgar VM con su Twitter, que es el mismo, DJ Edgar VM, ¿no? Exactamente. Mil gracias por tu trabajo. Gracias y que nos habla DJ Neil. Mi Twitter es Neil Sole. Un día de estos tendríamos que dar los Twitters de nuestros colaboradores. Sé que el de 77DJ, ¿no? Siete, el de Willy DJ. Sí. Gerard C es un poco más complicado, creo que es Gerard y una barra C. Bueno, nos los tendrán que mandar y los tendremos que dar. Los otros los conocéis y sobre todo sabéis que estamos en iTunes, ¿vale? Entrar en iTunes, buscar Inil y suscribiros, por favor, que estamos ya... Hacednos grandes, por favor. Hacednos más grandes de lo que somos ahora mismo, que nos hacen muchísima, muchísima, muchísima ilusión, ¿vale? Chicos, un beso enorme, os dejamos con Cosmic, con Gerard y con Mauro B, desde Rosas. Un besito y nos vemos la semana que viene. Recordar este sábado, Oro Viejo por DigiNano en Fábrica. Ahí estaremos pinchando. Neil and Edgar VM mixing at Loca FM. Una semana más compartiendo desde Figueras para Inil 3.0. Salutaciones de Cosmic, Gerard C y Mauro B. Mandamos primero un saludo a DJ Neil y a Edgar VM. Así suena la recomendación de hoy. Esto se llama Don't Worry, un original dark mix de Angelo Ferrari y Marco Soave. Hasta la semana que viene. Saludos. You don't have to worry.